María Emilia, a ver, ¿qué cambia después de estas elecciones del domingo pasado, donde, bueno, el primer dato importante es que Frente para la Victoria se transforma o sigue siendo la primera fuerza política en la provincia de Río Negro? Pero ¿qué otra cosa cambia en la correlación de fuerzas acá? Bueno, primeramente no creo que seamos o que sea la ganadora. Realmente creo que fue, como decís vos, el Frente para la Victoria el que logró la unidad, fue responsable y logró una unidad cierta y sincera entre todos los partidos, las agrupaciones, los distintos frentes que también nos conforman. Eso por un lado. Y por supuesto, todos los candidatos, porque incluso bueno, el segundo, los suplentes, haber optado entre alguien de la zona cordillera, alguien de la zona atlántica, un representante también de Valle Medio, creo que fue esa quizás la buena elección. Pero por otro lado, ¿qué es lo que cambia? Y la verdad que yo creo personalmente que no cambia nada. Nosotros vamos a seguir siendo y comportándonos de la misma manera. El Frente para la Victoria viene desde el 2003 con una postura, con una misma ideología y bueno, si han seguido de cerca las últimas sesiones, sobre todo en estos últimos 2 años, donde no tenemos a Mauricio Macri como presidente, se darán cuenta que no nos hemos movido ni un centímetro de nuestra postura respecto de todo lo que estamos viviendo en este país. Y de cara, por supuesto, a octubre, lo que cambia quizás es las ganas de redoblar los esfuerzos y que se vea eso también en ese porcentaje. Queremos las dos bancas, las necesitamos, necesitamos que el Frente para la Victoria sea mayoría, por eso vamos a redoblar los esfuerzos, trabajar con mucha, mucha más responsabilidad, no es más responsabilidad quizás, trabajar el doble para lograr ese objetivo. ¿Y de dónde podrían salir más votos, crees, María Emilia? A ver, hay tres espacios nomás que quedan, ¿no? El de Odarda, el de Huehuetenec y el de Cambiemos. Imagino que el de Cambiemos no, porque ahí está la disputa. Creo que el espacio al dirigir el mensaje es el de Huehuetenec y Odarda, ¿no? Y sí, la verdad que, por supuesto, por un lado un sector, el de Odarda, también Frente Izquierda, creo que también hay otros actores que pueden llegar a sumarse a nuestra propuesta. Sencillamente no queremos más despidos, no queremos más ajustes, no queremos más tarifazos, no queremos nada más de lo que estamos viviendo. Recién en el corte escuchaba ese recorte de Mauricio Macri hablando con Mirtha Legrand, donde ni siquiera sabe el monto de las jubilaciones. Es realmente vergonzoso. Pero bueno, esas son las cosas que no queremos más. Y sin lugar a duda tenemos dentro de estos espacios muchos que piensan como nosotros y creyeron que por ahí apostando, por ejemplo, el Partido del Gobernador, nosotros tenemos lamentablemente muchos afiliados del justicialismo que no se han afiliado al Partido del Gobernador, pero sin embargo han quizás participado. Y muchos de ellos se han acercado en estos días también a decirnos que bueno, que quizás la opción sea elegir el Frente para la Victoria en estas próximas elecciones. Pero bueno, eso dependerá de cada uno. La verdad que no queremos, no pretendo robarle electorado a nadie. El electorado no es de nadie, aparte. El electorado es libre de hacer lo que quiere y más en el cuarto oscuro. Así que, no sé, quedará en la decisión de cada vecino en acompañarnos o seguir, por supuesto, apoyando la fórmula que votaron en su momento. Claro, lo que debiera ocurrir por naturaleza es que se polarice el voto, porque quedó claro, a ver, nadie tiene dudas hoy en día quién es el gobierno y las políticas que quiere imponer, ¿no? Y de otro lado me parece que quedó muy claro, porque había tres o cuatro opciones como que se presentaban como la oposición, de que la oposición es Unidad Cívica o Frente para la Victoria, como le queramos poner, ¿no? Eso, me parece que eso quedó muy clarito, inclusive me parece que limpió también la interna dentro del justicialismo, del peronismo. ¿Tenés esa sensación? Sí, a ver, no sé si, ojo, no sé si está muy claro que el Partido del Gobernador es la oposición. Yo hasta último momento, de hecho, quizás No, yo ahora te quieran decía, ser no, realmente oposición, pero no lo fueron. te decía a nivel nacional, ¿eh? Ah, sí, a nivel nacional, sí. Sí, a nivel nacional, sin lugar a dudas, somos la primera fuerza opositora. Pero bueno, lo cierto es que yo no estoy de acuerdo con la postura de que nosotros el Frente para la Victoria ganó y cosechó tanto acompañamiento porque la elección se polarizó. Uh-huh. Al contrario, si vemos aún los resultados de Provincia de Buenos Aires, vemos que tampoco estaba todo tan cantado, al contrario, es casi un empate técnico. Entonces, me parece que quizás no sea nada más esto que nos quieren decir, que se nacionalizó la elección. No, uh-huh. Claramente hay una gestión provincial que también causó muchísima empatía, y eso hizo también que apostaran en nosotros. A ver, hace 2 años atrás, ustedes recordarán, nosotros perdimos muy mal, muy feo una elección. Y pasaron nada más 2 años de esa decisión. Entonces, a mí me llama la atención cómo tan solo en 2 años un partido provincial o pseudo partido provincial perdió el acompañamiento de la gente. Uh-huh. María, mira, si vienen días, meses complicados, ya se anuncia que para después de la elección y viene el debate por el sistema jubilatorio, ya anunciaron y autorizaron a Dietrich a levantar ramales ferroviarios. Sí, los ferrocarriles. Bueno, la verdad que no dejan de sorprendernos. Uh-huh. Sí, ¿no? Estás preocupado en particular por el tema del Alto Valle, ¿no? Sí, el tren, la verdad, del Valle. Que ayer presentamos en la Cámara de Diputados un repudio acompañado por muchos diputados, muchos de la Patagonia, porque vemos que esto es una nueva embestida, porque aparte autoriza el levantamiento de ramales sin ningún tipo de extinción, y claramente teniendo en cuenta lo que ya dijo Marcos Peña respecto del presupuesto votado y aprobado para la ampliación del Tren del Valle, para aquellos que no conocen el Alto Valle o que me están escuchando en la zona atlántica, es justamente la vía férrea que nos atraviesa transversalmente a todo el Alto Valle y descomprime toda la Ruta 22 y el caos que se implica, sobre todo en época de cosecha, al margen obviamente de apostar en un transporte limpio, de, por supuesto, descomprimir las rutas, la siniestralidad, bueno, un montón de factores positivos. Lo cierto es que Marcos Peña hace tan solo 2 o 3 meses nos bajó el pulgar, dijo que si bien había un presupuesto votado y aprobado para realizar esa ampliación, no lo iba a hacer deliberadamente, porque en la Patagonia no se justifica hacer tal inversión, sencillamente porque somos pocos habitantes. Uh-huh. Ese es el federalismo, ¿no?, que tienen estos muchachos, sí, que nos gobiernan. Ni siquiera se puede decir que es federalismo, es un portocentrismo exacerbado. Entonces, claramente nos están diciendo, vamos a levantar las vías férreas de aquellos lugares que no nos mueven en perímetros demográficos, y claramente las van a vender, como dice el mismo decreto, generando, bueno, una recaudación a favor del Estado, quizás colocando ese importe en otras vías férreas que a ellos les interesa, quizás Bahía Blanca, quizás todo el complejo Sojero, pero bueno, son todas especulaciones, porque el decreto, la verdad que es muy claro, sencillamente autoriza a Dietrich a levantar y a vender todo el mobiliario ferroviario. Uh-huh. Y el tema frutícola, ¿cómo lo ves, María Emilia, después de este resultado electoral? Cambiemos, se fortaleció aquí, hay que reconocer que prácticamente no existía en la provincia y ahora es la segunda fuerza política, por lo menos en la elección última. Sí, la verdad que, por supuesto que a mí me sorprendió ese 20%. Yo pensé que íbamos a estar compitiendo quizás con otra fuerza, no con Cambiemos. Uh-huh. La verdad que, bueno, eso habla del acompañamiento que tienen en ciertas ciudades, en ciertos sectores. Si me hablas a mí de la fruticultura, uh-huh, yo no sé si es el sector frutícola el que acompañó, porque hay muchas ciudades, sobre todo de la línea sur, muchas ciudades de Valle Medio, que no tienen fruticultura, uh-huh, donde quizás Cambiemos sacó mucho caudal de voto. Uh-huh. Yo la verdad que todavía recibo notas y pedidos de muchos chacareros que nos piden a gritos que el Gobierno Nacional implemente la famosa declaración de emergencia frutícola. Uh-huh. Una puesta en escena del Gobierno Nacional que nos hizo votar a todos y que hasta ahora no ha bajado un solo recurso, un solo peso, porque no reglamentó la ley. Uh-huh. Una puesta en escena, la verdad, siniestra. Uh-huh. Dicen que les interesa, pero en realidad no les interesa. Uh-huh. Quizás ahora, después de este resultado, así como dijeron que van a poner pie en San Carlos de Bariloche, Macri lo va a visitar, estuvo reunido con empresarios, prometiendo obras, prometiendo ahora. Ahora se acordó del gasoducto cordillerano. Son esas cosas, la verdad, que por un lado duelen, porque lamentablemente tienen que correr detrás del electorado para enamorarlo de alguna manera, y embaucarlo también. Porque yo, la verdad, soy bastante escéptica a que de golpe, del domingo a hoy, jueves, se den cuenta que hay obras que son prioritarias, que las venimos reclamando hace 2 años. La continuación del gasoducto cordillerano es una de ellas. Uh-huh. Es una obra emblemática y que necesita la terminación. Pero bueno, ahora vamos a ver, sin lugar a dudas, desfilar a muchos funcionarios del Gobierno Nacional en Río Negro prometiendo el oro y el mono, sencillamente porque necesitan esa segunda banca que nosotros estamos disputando. Sí, creo que hoy Macri está en Bariloche, ¿no? ¿Cómo? Creo que Macri está en Bariloche. Sí, Macri, por eso digo. Claro. Dice, ahora está Bariloche, anuncia que va a continuar el gasoducto cordillerano, anuncia que va a hacer muchas obras más para los empresarios. Estuvo ayer reunido, ayer estuvo en Balcarce 50, con empresarios muy reconocidos de Río Negro. Uno de ellos tiene muchas líneas de colectivo, otro de ellos tiene una gran empresa de chocolate en San Carlos de Bariloche, donde lógicamente les pidió acompañamiento a cambio de invertir en la ciudad. Entonces nosotros decimos, a ver, es un acompañamiento real a la ciudad, es un acompañamiento en realidad a los empresarios, porque los empresarios ayudan entre empresarios, es su naturaleza, o es en realidad una puesta en escena para que los barilochenses en esta oportunidad los acompañen. Bueno, mientras haya beneficio por medio de los vecinos, bienvenido sea, pero la verdad que yo dudo verdaderamente que sea sincero este acompañamiento. Voy por el lado de Juntos Somos Río Negro. María Mira, ¿cuánto crees vos que influyó en esta elección el proyecto del gobierno, el intento de instalar la planta nuclear acá en la zona atlántica? Bueno, yo creo que influyó como muchas otras cosas. A ver, en la zona atlántica y también acá en el Alto Valle hubieron muchísimas expresiones de repudio. Creo que fue un gran error del gobierno provincial insistir con algo que claramente no tiene ningún tipo de consenso. Y fue una provocación también, una provocación fue en medio de todo este levantamiento social, esta expresión en contra, traer una comitiva china a visitar la zona. Eso es una gran provocación. Eso a mí me demuestra, y no lo digo como diputada, lo digo como abogada, que claramente hay un contrato firmado, que claramente hay vencimientos y plazos en ejecución y hay mucha plata de por medio. Si no, esas cosas no se hacen. Si no, esas cosas, hasta el más mentiroso de los mentirosos, y lo conozco bastante, Alberto Bedetinec, hubiera esperado después de octubre. Les hubiera dicho, muchachos, vénganse después de octubre, que pasen las elecciones, no me tiren tierra. Claramente hay un compromiso y claramente el gobernador va a avanzar con esto. Yo la verdad que lamento que usen y abusen de la situación de Sierra Grande, de la situación de los trabajadores. No cuidaron a los trabajadores mineros, yo siempre lo dije, de hecho presenté una denuncia penal que lamento que hasta ahora el fiscal no haya tenido tiempo de analizarla. Eso también habla, ¿no?, de la justicia que tenemos en Río Negro. Pero bueno, de por medio hay 245 mineros que todavía no saben, no han recibido indemnización, no tienen otro empleo y fueron verdaderamente vapuleados en sus derechos. Bien, y respecto de Viedma, María Emilia, porque a ver, mira, hace 2 años en Viedma ganó un intendente radical, ganó Juntos Somos Río Negro con un buen porcentaje de votos y también ganó Scioli, entonces no sabemos cuál es Viedma realmente. ¿Vos esperabas la buena votación que se hizo acá? ¿Que hizo el Frente de Padre Victoria? La verdad que nos sorprendió, como muchas otras ciudades, como Chicoleti, incluso que eligió el gobernador, como Allen, que era también ciudad de otra candidata, de Cambiemos, donde también se ganó, el Frente para la Victoria ganó. Pero bueno, eso también habla del descontento generalizado. Yo no creo que una ciudad tenga o no tenga una bandera política. Yo creo que en los tiempos que corren, la gente ya no va tanto detrás del escudo y de la bandera. Yo creo que la gente en este momento está realmente pensando con el bolsillo, está pensando con la heladera, está pensando con los remedios que tiene que comprarle el padre o el abuelo. La gente está pensando con eso, esa es la realidad. Y cuando tenés distintas alternativas y más de lo mismo, preferís lo seguro, y lo seguro es aquello que en cierta manera te consideró, te pensó, te contuvo, te dio, y también están los que te lo quitaron. Uh-huh. Y tenés de por medio un gobierno nacional y un gobierno provincial que fueron alumnos, socios y me diría que hasta amigos en esta toma y daca que nos propone el gobierno nacional. Bien, a ver, una última opinión tuya sobre dos temas que nos preocupan por estos días y mucho. Uno tiene que ver con la desaparición de Santiago Maldonado y el tema Milagro Sala, cuya puesta en prisión domiciliaria se sigue demorando. Quiero tu opinión sobre estos dos temas. Bueno, primero el tema de Milagro Sala, la verdad que es otra puesta en escena del gobierno, en este caso del gobierno salteño, pero obviamente con licencia del gobierno nacional. A ver, la famosa prisión domiciliaria, aquellos que estudiamos derecho y que algo sabemos, no se da en el lugar que el juez determina, se da en el domicilio. Un domicilio obviamente que cumpla, un domicilio particular, pero que cumpla con los requisitos. Claro. Se le está intentando hospedar lo que fuera un centro de atención que fue desmantelado, fue destruido, no tiene ni baño, no tiene ventana, no tiene puerta. Claramente para que sea habitable hay que, bueno, lógicamente hacer una gran inversión, y los plazos que corren le dan, creo que, muy muy poco tiempo para que los familiares puedan reparar ese espacio, que aparte, reitero, no es un espacio particular de Milagro Sala, sino que es un espacio público. Claro. Son esas cosas que la verdad son... concesiones a medias. En realidad no hay ninguna concesión. En realidad están diciendo, querés prisión domiciliaria, bueno, arreglatelo, es del Estado, pero arreglalo vos con fondos propios, y si llegás con el plazo, quizás te damos la prisión domiciliaria. Es, la verdad, una gran chicana. Por eso tengo entendido que también el CELS y varios organismos internacionales están en este momento también, lógicamente, apelando a este decisorio. Pero volviendo al tema que nos preocupa también, por supuesto, a todos, es el tema de Santiago Maldonado. Vos sabés que hemos solicitado a la ministra Patricia Bullrich dos veces ya que venga a la Cámara de Diputados. La primera vez dijo que no era clara la situación, lo cual es una gran mentira. No quiso venir porque no tenía elementos, porque no está informada y porque no está a la altura de la circunstancia. Hace rato que Patricia Bullrich tendría que haber renunciado al cargo que ocupa como ministra de Seguridad. Claramente le queda muy grande. No lo digo solo por Santiago Maldonado, lo digo por Lucas Muñoz también. Porque con Lucas Muñoz nosotros pedimos el urgente apartamiento de las fuerzas policiales de la provincia de Río Negro, porque teníamos vastas sospechas y pruebas de que estaba involucrada la policía y los altos mandos en un tema de droga. Y Patricia Bullrich, por un lado, me contesta personalmente que sí, que ese desplazamiento ya estaba dado, y por otro lado, Gendarmería seguía bajo las órdenes de la policía de la provincia de Río Negro. Entonces, claramente, había un doble mensaje, y eso no se puede dar en este tipo de casos. Bien. María Emilia, bueno, vamos a seguir conversando, obviamente, vamos a tener mucho tiempo para hacerlo hasta octubre, por lo menos mientras seas candidata de nuevo, porque actualmente sos diputada. Gracias por el contacto, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Y también, por supuesto, agradecer a los vecinos y vecinas de Viedma que nos acompañaron y que, bueno, nos confiaron su voto. Muchísimas gracias de corazón.